voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. Porque el barrio cuenta, claro que sí, llega el momento de irnos para el Aiyu de Guaymallén. Allí está Andrea, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día, ¿cómo estás? Bien, qué lindo escucharte. Igualmente, Gaby. Bueno, sí. André, ¿qué tenés para contarnos? Y bueno, muy buenos días al público, también a los que nos oyen, ¿no? Claro. Y que nos sigan oyendo para seguir adelante nosotros, tanto ellos también se van enterando, ¿no? Lo que nos pasa. Exacto. Y bueno, yo del viaje tendría que contar lo más lindo que fue cuando fuimos a Chubut, que nunca me imaginaba que voy a conocer, pero gracias a Dios que esta oportunidad se presentó para conocer y también apoyarnos uno al otro, ¿no? Para que no nos pase nada más, porque hay que seguir adelante con este apoyo de las compañeras, de la hermandad, ¿no? Exacto. Que tantas cosas que están pasando, niños sin madre, y cada vez esos niños sin vacunación de su mamá o de parejas, es para mí una tristeza muy grande lo que está pasando a esas mamás, ahora las abuelas que se tienen que encargar de esos niños, o esos padres que abandonan a sus hijos. Y más que todo, que la matan, eso a mí me da tanta tristeza. Es muy triste, porque esos niños ahora, ¿a quién van a ver como mamá? A la abuela. Ojalá esa abuela que tenga un gran cariño para sus nietos, ¿no? A mí eso es lo que me pone muy triste, que no nos pase más estas cosas y sigamos apoyándonos a uno al otro. Y también yo quisiera que esa ley que salga, a que se hagan responsabilidad a los padres también. Porque tiene que salir esa ley a que cumplan. Esos niños no vinieron porque quisieron. Así que, para que vengan a sufrir acá en este mundo. Yo creo que esa ley tiene que salir sí o sí para que esos padres se puedan hacer responsables de sus hijos, de su sangre, que respeten, que no haya estas violaciones a niños, niñas, también a las madres, que está pasando tantas cosas. Bueno, eso por el momento. Sí. Y muchas realidades muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, muy fuertes que está pasando. Eso en relación. Y hay que seguir, sí. Hay que seguir. Que nos escuche las autoridades, que no haya más esta muerte que salga alguna ley para que estos hombres puedan pagar. Porque ahora ese niño, ¿qué va a ser su vida? Digo yo. A mí me da tristeza de los niños más que todo, que ahora sin la mamá. Otro día nomás acá en el barrio también pasó que niños, y eso no se escucha. Uh-huh. Yo no sé, debe ser en el mundo no sé cuántas mujeres que están muriendo por estos hombres que no tienen ni nombres, me parece. Acá en el barrio otro día dejó una mamá con, creo que me dijeron que 5, y delante del hijo que le disparó en su frente, una señora más o menos de 32, dicen algunos de 39, pero bien no se sabe, pero acá de mi casa hay a la otra esquina nomás. Así que esas cosas no se escuchan, ¿ves? Es una tristeza eso. Y aquellas señoras que se escucha también. Bueno. Qué importante esto de juntarse, además, como fue ese encuentro, el encuentro plurinacional. El encuentro sí. Tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Porque no puede ser. Por una cosa y la vida que paguemos. Así que eso, que siga adelante, que siga pendiente, que sigamos, que nos escuchemos entre mujeres y ponerse fuerte. Fundamental. Y eso, y los hombres también tienen que ponerse las manos en el corazón y decir basta de tentaciones diabólicos, digo yo, porque después que pasa eso, después como de un sueño despiertan, porque a mí me pasó. Entonces yo digo, ese tipo así no es preferible decir no. Uh-huh. Hasta acá nomás. Eso. Andrea, y perdón que sí. Yo que sea muy charlatana con estas cosas, ¿no? No, es re importante lo que nos contás, esta vivencia que tuviste allí en el encuentro plurinacional sí. De mujeres, y después llegaste y se siguieron realizando otras actividades en el Aiyú de Guaymallén, entre ellos la última vez que habíamos hablado con uno de tus compañeros, con Wilfredo. Bueno, nos contabas que se venía la celebración del 1 de noviembre y del 2 de noviembre. ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué sucedió? Ay, sí, por supuesto. Eso es lo importante también para nosotros, que creemos que nuestros ancestrales que vienen, ¿no? Uh-huh. Es muy importante para nosotros esperar de todo corazón. Pensamos que vuelven nuestras almitas, nuestras mamás. Usted sabe, ese día a mí me enriquece porque yo pienso que viene mi mamá. Lo hicimos en mi casa. Yo siempre, todos los años, me enseñó mi mamá, mi abuelita, siempre para el 1 de mayo es un 1 de noviembre es sí. Un orgullo, lo primero, aunque de poquito, pero lo hacemos. Sí, y nuestra, bueno, se hace todo originario. Además, se hace las chichas, pero este año no pude hacerlo, las chichas de maíz. Lo fallé en eso, le digo a mi mamá, perdón mamá, que no te pude hacer la chicha. porque estaba muy cara el maíz, la harina de maíz, así que ella lo sabía hacer de eso. Así que cuando fui estaba muy caro, entonces no dije, este año perdóname, mamita, le digo. Bueno, así pero es. igual lo celebraron, igual estuvieron compartiendo. Sí, allí, ¿no? sí, lo celebramos, vamos al cementerio a dejar florcitas a nuestras almitas, ¿no? Como dicen el dicho, acá en la tierra nos invitamos todos, y así también dice que allá dice que vienen así también a cada casa, allá en Bolivia, a cada casa llegan rezando en la noche, el primero de noviembre en la noche, visitan toda la noche, a cada casita llegan a rezar. Y ahí invitamos a la gente cuando nos llega, siquiera un vasito de chicha, o acá vino, o cervecita, esas cosas. Pero allá en Bolivia lo primero es la chicha y el alcohol, que decimos el aguachao. Ajá. Qué lindo, el alcohol puro no es, sino que preparamos con canelita, así. Ese se llama el alcohol aguachao. Con canela, con un poquito de clavo de olor. Entonces ese se llama aguachao. Y también está el singani que se prepara allá en Bolivia. Purito ese se toma. Y es remedio. Qué lindo todo esto que nos contás, Andrea. Y ahora sí. Se vienen otras actividades, están organizando una rifa. Ah, sí, estamos organizando una rifa, queremos hacer más talleres también. Ajá. Así que para eso, para empezar los tallercitos, necesitamos así hacer unas rifitas y también estábamos pensando hacer un bingo, ya hablaremos ahora el miércoles o el jueves, porque para esos días pasamos, porque se nos venía muy pesado el lunes. Así que ya tenemos el tallercito de capacitación a los jóvenes. Ajá. Capacitación de laboral. Buenísimo. Así que ya vamos empezando, vamos puliendo para seguir adelante, ¿no? Claro, claro que sí. Sí. Y cada vez con más fuerza el AYU. Exactamente, sí, cada vez con más fuerza, más ánimo estamos, porque todo esto que vamos a los talleres, reuniones, mejor dicho, y cada vez vamos más capacitándonos, ¿no? Porque los primeros días estábamos atontados así nomás, pero ahora no, ya más ánimo, más fuerza y más, ¿cómo te puedo decir? Más para querer aprender más con fuerza estamos, en verdad, eso sí. Totalmente, y se nota eso. Sí. André, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo muy grande desde aquí y prontito nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por darnos este lugarcito, ¿no? Para dar un conocimiento hacia el público, y muchas gracias a la gente que nos oyen y mucho más va a haber más adelante. Así que muchísimas gracias, Gaby, a la mosquetera. Gracias, Sandra. En cualquier momento, bueno, llamó para cualquier cosa. Dale. Abrazo grande para vos y para igualmente todos los que forman el aire. Ustedes, muchísimas gracias. Chao, Gaby. Chao, André. La escuchábamos, sí. Andrea, desde el Aiyu de Guaymallén.